atan pa' ti. Con sus grandes alas me abrazó y me dijo, ven junto a mí. Me entregó de su poder, en su igual me convirtió, yeah. Y después me susurró, ahora eres parte de mí. Y volamos al sol y compartimos nuestro amor. Más hermoso es saber que ese ángel eres tú. Al fin te encontré. Tengo luz por ti, no temas, te protegeré. Nunca dejes de creer en ti y nunca dejes de luchar. Ninguna sombra llegará a ti, mis alas se lo impedirán, yeah. Siempre, siempre velaré por ti, porque ahora eres parte de mí. Y volamos al sol y compartimos nuestro amor. Más hermoso es saber que ese ángel eres tú. Siempre estaré aquí. No temas perder, no temas crecer, no temas que siempre.